Bueno, ahí no nos comunicamos con el hermano y él nos va a comentar de primera persona el cómo lo están viviendo. Hola Eloy, ¿nos escuchás? Hola, buenos días. Buen día. Hola Eloy, qué gusto escucharte. Buen día, un gusto escucharle a ustedes, un gusto estar en comunicación. Saludar primero que nada a toda tu audiencia, a todos los hermanos que están escuchando este medio. Y bueno, nada, comentarles también cómo estamos viviendo acá, de qué manera se está llevando a cabo esta lucha, ponerle un poquito más al día a toda tu audiencia, sabiendo de que teniendo en cuenta también de que hay muchos que no entienden, ¿no? Por qué estamos acá y quizás no comparten la misma ideología que, como te digo, como vos decías, haciendo, digamos, mención a todo, también teniendo en cuenta que ayer estuvo lloviendo acá, tuvimos una reunión afuera, abajo de la lluvia, no nos dejan armar carpas, ¿no? Acá en el gobierno, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. En un principio vivimos una situación muy crítica, discriminadamente, como siempre lo vienen haciendo todo gobierno. De alguna manera se fue instalando el colonialismo, el neocolonialismo, el cual nos fue quitando todo, quitando nuestra identidad, tratando de desaparecer nuestra identidad, nuestra lengua, así también como nuestra cultura. No vino para sumarnos como a nosotros como pueblo originario, sino para quitarnos y contrarrestarnos, y así de esa manera querer desaparecernos y hacer y aprovechar, digamos, de nuestros territorios, ¿no? Y bueno, y ahí se va tergiversando un montón de cosas. Pero bueno, un poquito de esto también quería comentarles, de que bueno, acá ahora justamente estamos avanzando, ya tenemos el decreto, pero esta lucha no ha terminado, sino que también hoy tenemos que recibir las firmas ya de la reglamentación, la aprobación de la reglamentación, porque tenemos una comisión de legales, de la comisión jurídica, la cual está trabajando duro. Está trabajando duro para llevar a cabo esta reglamentación. Y bueno, así de esa manera fuimos avanzando, fuimos trabajando constantemente. Y bueno, el día de hoy estamos haciendo una marcha el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a donde se tiene que entregar la reglamentación, ya se tiene que, ya para que las comisiones empiecen a trabajar, la comisión investigadora. La que estará recepcionando todas las denuncias de violencia institucional, la cual allá se llevó a cabo en Jujuy, ¿no? Así que por eso también hoy vamos a estar marchando. Pero bueno, acá estamos resistiendo con toda la fuerza. No hemos perdido la fuerza, seguimos más con fuerza. Y bueno, ahora hay mucho por hacer, ya que el gobierno de Jujuy sigue atacando la estructura de las comunidades. Hemos sufrido persecución, demasiada persecución en todos lados, así como en los docentes, así también como en el sector de enfermería, de salud, digamos. También en las estructuras de las comunidades, muchos fueron, digamos, fue avanzando y fue destruyendo las estructuras. Cuando hablo de estructuras, para que entiendan un poquito más, cuando hablo de estructura de las comunidades, hablo de lo que es, por ejemplo, la conformación de la comisión, de las comisiones de cada comunidad, a cada comunero, de alguna manera los que estaban llevando a cabo esta lucha. Lo fueron destituyendo de sus cargos, lo fueron sacando. Ahí fue metiéndose el señor Morales. Miren cómo es la estrategia, cómo avanza, cómo quiere de alguna manera dividir al pueblo. De alguna manera, lamentablemente, tuvieron que responder al gobierno porque fueron amenazados que iban a ser destituidos de sus empleos. Lamentablemente, esa es la violencia institucional. Así, psicológicamente, físicamente, en las escuelas, los alumnos también sufrieron violencia institucional. Los niños también sufrieron violencia institucional. Por eso, decimos, incluso hasta los abogados también sufrieron violencia institucional. Por eso es que quiero dejar claro esto, para que todos los jujeños y jujeñas, niños y abuelos y abuelas, tengan la idea de lo que nosotros estamos diciendo, porque es importante de que todos, toda la población jujeña, se acerque a denunciar sin miedo, sin temor, a denunciar ante estas autoridades de las comisiones que van a estar recabando, digamos, recepcionando todas estas denuncias. Se acerquen sin miedo a denunciar, porque no hay que tener miedo. El miedo nos hace de que nosotros no podamos salir a decir lo que nosotros realmente estamos sufriendo. Entonces no hay que tenerlo miedo, porque de alguna manera nosotros como pueblo hemos elegido a estos gobiernos para que nos representen y gobiernen una provincia. Entonces no hay que tenerlo miedo, hay que salir a gritar a los cuatro vientos qué es lo que estamos sufriendo y darle a conocer que se haga justicia. Porque ya que en Jujuy no hay justicia, tiene que hacerse cargo la justicia federal. Y si no hay justicia federal, si no ejerce la justicia federal, tenemos que apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, tenemos que ejercer justicia como pueblo que somos. Y bueno, y ahí hay que luchar. Y esta lucha lo vamos a llevar a cabo nosotros, así como acá.